Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en la jornada de este día martes 26 de enero del año 2021 y aquí arrancamos del segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a contarles de un evento interesante que se nos viene precisamente el día de mañana a partir de las 18 horas y es la presentación de la obra literaria del escritor Yaron Abitov, esto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestro núcleo del Carchi. Ustedes conocen las diferentes actividades que yo realizan y ahora nos traen la presentación de este libro. La flauta de Yaim toca en el cielo, les decíamos que es de este evento entonces que se va a desarrollar mañana. Vamos a tener como panelistas además a Mario Freire, poeta y académico, Fernando Esparza Dávalos, escritor, columnista y abogado. Vamos a tener a Luis Eguiguren, psicólogo clínico y ensayista, a Tamara Raisif, traductora, Galo Guerrero Jiménez, catedrático, vamos a tener también a Ramiro Almeida, nuestro compañero director del Núcleo del Carchi, y como les decíamos, a Yaron Abitov, el director y el creador de este trabajo, y Alexander Muñoz, además de escritor, poeta y animador de la lectura. Ese es el evento que les ofrecemos para el día de mañana, amigos, y hoy en la previa, un día antes estamos conversando, ya lo tenemos en la línea telefónica al escritor Yaron Abitov. Gracias, maestro, por recibirnos a Zona Cultura en esta mañana. Conozcamos más entonces, más detalles de su obra. Buenos días, maestro, y bienvenido. Buenos días, el maestro eres tú. Yo soy solamente el vicemaestro. Me permitas una bromita, chica. El título de la obra es La flauta de Haim toca en el cielo, que el escritor ganador del premio Nobel, el judío húngaro Imre Kertész, escribió una vez: hacer arte de Auschwitz es reto más serio para cualquier artista. Puedo decir que yo tomé este reto, cumplí con este reto, publico en el idioma español ya la tercera obra sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Pero en este caso de la nueva obra, que es de mi autoría, La flauta de Haim toca en el cielo, yo digo que cualquier lector puede leer eso como literatura antes del reto. En la obra hay una novela corta, tres relatos y poema. Es decir, que es una historia entre triste y dulce. Y cualquier lector puede identificar en eso, incluso jóvenes. En el caso de un relato que se llama El hombrecito de la radio, es un relato, narra sobre un radio antiguo que hasta este momento todas las personas que leyeron se identificaban muchísimo con este relato, cuando identificaron tanto que me dijeron: ah, yo tenía este radio antiguo también, mi abuela tenía, mi bisabuela tenía. Y sobre eso justamente trata el relato, pero yo hice un giro a una narración que intenta de contar sobre una narración personal del niño y una narración histórica de la Segunda Guerra Mundial. Porque en el caso del relato, el radio proviene de Europa, a mi tierra natal, que es Israel. ¿Ya? Y el niño no entiende que el radio es como un objeto reliquia, puedo decir, o incluso un objeto religioso por su madre, porque es un objeto heredado de generaciones anteriores, y la madre y el niño están curiosos sobre el radio que hay dentro del radio, como el radio tiene sus voces, como canta, como hay declaraciones de noticias, etcétera, y él piensa, el niño piensa que dentro del radio hay un hombrecito oculto adentro. Claro, maestro, hablamos también aquí y de lo que leemos en el contexto principal de lo que es esta obra, hablamos del Holocausto y además dos conceptos, ¿no? Realismo y realismo mágico, maestro. Sí, yo digo que cada relato tiene otro estilo, así me gusta escribir. para no aburrirme yo y que para que los lectores no se aburran. A través de la literatura es posible narrar la historia. Yo pienso que la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto es un reto también por los lectores, no solamente por los escritores, artistas y otros. Los lectores no deben asustar, sino leer, y a través de la literatura pueden entender la magnitud del horror de la guerra. Pero cuando narra eso un niño, eso, como decía, es una manera entre triste e incluso cómica, porque hay momentos también cómicos, ¿no? Yo creo que la vida es tragicómica y también la literatura debe ser así. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a ustedes, amigos y amigas, a quienes nos acompañan la mañana de este día martes, aquí en el inicio de las entrevistas en Zona Cultura, que nos acompaña Yaron Abitov. Les decíamos, él va a presentar el día de mañana este libro con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y por supuesto con nuestro núcleo del Carchi. Ellos son los que reciben a Yaron para presentar este trabajo. Yaron, les decimos, es un ciudadano hebreo que reside en el Ecuador y nos presenta este libro tan interesante. Yaron, ¿qué otros libros, qué otros textos, bajo qué otros conceptos ha presentado usted otras obras literarias que nos pueda contar acá? La obra anterior que yo presenté, justamente poco tiempo antes de la que empezó la pandemia, fue un libro que se llama Quisito, que narra sobre historias de viajes mías. Viajes míos en los Andes, en un país que es Ecuador. Todas las historias son entre historias reales e imaginarias, siempre viajes en un bus o caminatas después de un viaje en un bus, y todas las anécdotas puede ser del conocimiento que un extranjero puede tener cuando viaja en un bus en un país ajeno a él, y cómo puede entender y conocer cultura ajena a través de los viajes. Los viajes siempre son externos e internos. En este sentido, puedo decir que el libro Aquisito es un libro existencial, porque el viajero, a través del viaje y el conocimiento que tiene en el transcurso del viaje, y luego conoce no solamente la cultura, sino conoce mejor su identidad. Ahora, otras obras que presenté en Ecuador, entre ellas son documentales de cine que dirigí. Seguramente son documentales de cine sobre Ecuador. Claro. Tuvieron eco, puedo decir, en Ecuador y en otros países en la región, pero puedo decir que en el caso de uno de ellos, que se trata sobre la historia de un capítulo no tan conocido de la historia de la literatura ecuatoriana, yo espero que puedo seguir presentándole en salas públicas, universidades, salas privadas, porque a través de este documental de cine que se llama El Último Rincón, los ecuatorianos o latinos en general pueden conocer algunos detalles sorpresivos sobre ellos mismos y su literatura, cultura. Y puede ser que vale la pena. Claro. Seguimos conversando con usted, Yaron, y queremos que usted nos comente, nos diga. Estamos hablando ya de varios temas, ¿no? Ya nos pasamos también a sus trabajos en cuanto al cine, en cuanto a los documentales, y esta realidad que usted lo decía, ¿no? Muchos ecuatorianos reconocemos que usted sabe de la historia y conoce, y además varios de los medios de comunicación más importantes del país lo han destacado, lo han entrevistado, y hoy tenemos el gusto nosotros de recibirlo acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué representa? El gusto siempre es mío, y por explicar, yo tengo algunos sombreros, ¿no? Porque yo pienso que el artista o el escritor no debe ser solamente escritor. Intento de dividir mi tiempo de creatividad a algunos medios como literatura, prosa, poesía y también el cine documental. Me gusta mucho. Perfecto. Maestro, ¿qué representa para usted el presentar este trabajo? trabajo, lo que es este libro La Flauta de Jaime Toca en el Cielo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de compartir con panelistas como los que destacábamos, ¿no?, con maestros de primer nivel que van a estar junto a usted. Primero, estoy muy agradecido con la Casa de la Cultura Núcleo de Cauchy y el director, el poeta y escritor Ramiro Almeida, que me invitaron en esta fecha tan simbólica del 27 de enero para presentar la obra, porque esta fecha es el Día Internacional del Holocausto, ¿no? Entonces, en este día reconocido de la ONU. Entonces, en este día presentar una obra de este tipo tiene un doble sentido para mí. Entonces, sí, la Casa de la Cultura, Núcleo de Cauchy, tomaron este rol o este reto. Si recordamos las palabras de Imre Kertész, el escritor, entonces es un reto que con gusto voy a compartir también con otros si quieren en el futuro. Me parece que el evento será muy llamativo. Van a participar algunos escritores, académicos, y cada uno de ellos va a analizar la obra de su punto de vista. Y yo creo mucho en el pluralismo y pienso que cada análisis será diferente. Es una historia que el lector puede leer en la altura de sus ojos y entender la profundidad de las vidas de las víctimas y de los sobrevivientes. Y en este caso de este libro, en este caso, puedo decir que los textos, las historias, los relatos y la novela corta hablan sobre un tema que es poco conocido fuera de mi tierra o fuera del mundo judío, cuando hablamos sobre la segunda generación, es decir, los hijos y nietos y bisnietos de los sobrevivientes, y que ellos sufrieron también del post-trauma de sus padres y sus abuelos. Perfecto, maestro. ¿Cómo podemos hacer el público para poder adquirir, para llegar a tener esta obra interesante suya? Te cuento sinceramente que la obra todavía no está en difusión, la distribuidora todavía no ha empezado a trabajar porque la fecha simbólica de la publicación del libro es 27 de enero exactamente. La gente que quiere adquirir la obra directamente con el autor siempre es lo mejor. Como usted sabe, pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico, que es avitovya@gmail.com. Esperamos a tiempos mejores que será posible distribuir la obra también en librerías en la ciudad de Quito y otras ciudades. Por ahora me parece que va a tomar un poco de tiempo, y es posible también comunicarse con el número celular de la distribuidora, 09833939976. 09833939976 es el número telefónico de la distribuidora. Perfecto. Maestro, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado acá en estos minutos interesantes e importantes en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana de este día martes, amigos, entonces, 26 de enero, estamos invitándoles para este miércoles para una nueva jornada con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Carchi, rememorando el Día Internacional del Holocausto, de conmemoración del Holocausto, con el foro y presentación de la obra literaria de nuestro invitado de esta mañana, Yaron Avitov. Yaron, dejémosle de parte suya la invitación al público para que el día de mañana lo acompañe, por favor. Yo quiero invitar a todos los amantes de la literatura o amantes de Israel y gente que quieren conocer la historia como tal y no a través de mensajes de, como dicen en inglés, de fake news, que dicen que no existió el holocausto. Yo pienso que es de vergüenza que si pasamos solamente 76 años después del hecho histórico más horroroso en la historia, que tenemos que recordar que en la Segunda Guerra Mundial se murieron por lo menos 60 millones de personas. No sé si la gente puede entender la magnitud de la cifra. El motivo del evento es no es discutir con ellos, sino que la gente viene y disfrutan de la literatura, que leen más libros, pero que también conocen este capítulo histórico. Y entonces están invitados todos, la gente que quieren conocer mi escritura como un extranjero que luchó mucho por la cultura ecuatoriana a través de 5 documentales de cine y también a través de un libro como Aquisito, y también luchó, también escribió, también seguramente literatura sobre su tierra natal y sus costumbres, sus historias. Entonces yo pienso que un artista debe ser múltiple y varios sombreros. Invito entonces a todos, bienvenidos. Por supuesto, que así sea, maestro. Le deseamos éxito entonces para el día de mañana, miércoles 27 de enero de 2021, a partir de las 18 horas. Amigos y amigas, les invitamos. El Núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro de Yaron Abitov, La flauta de Yaim toca en el cielo. Esto les decíamos recordando el día de conmemoración del Holocausto, precisamente un 27 de enero. Hemos tenido el gusto de conversar esta mañana con Yaron Abitov acá en la 100.9 de Cultura FM y en los 940M, la radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yaron, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, un abrazo. Muchas gracias, el gusto fue mío, un abrazote, Alex, y sigue produciendo programas interesantes. Gracias, Yaron, buen día.